diputados en el cambio de los copos. Preocupante porque si metieron 450 millones de pesos en el centro de atención al cliente o al público y nada que funciona, ¿su concepto cuál es? Mire, el tema del centro de atención al usuario es un tema supremamente delicado. Y es un tema que vamos a oficiarle al señor gobernador a pedirle los planos arquitectónicos y los diseños estructurales originales, vamos a oficiar a la Contraloría Departamental y vamos a oficiar a la Procuraduría, porque si usted se detiene a mirar el centro de atención al usuario en la parte cercana a la gobernación, en la plancha del segundo piso, usted ve unos piedamigos que soportan ese volado de la viga a la plancha. Resulta, mis queridos amigos, que eso sucedió porque la plancha se fracturó, se fisuró cuando se desencofró y ellos la única solución que dieron fue resanar y colocar esos pie de amigo que para nada, en ningún momento, están dentro de los diseños estructurales, dentro de los planos arquitectónicos y que ponen en riesgo, muy seguramente, a personas que en el futuro estén sobre ese volado y además que es de lo público, mi querido amigo, y tiene que haber una responsabilidad frente al interventor y frente al supervisor, y aquí también tendrá que la secretaria administrativa darle explicaciones, pero yo lo he dicho en todos los medios, más que cualquiera, debe ser el señor gobernador del departamento del Tolima el que salga y explique por qué se violaron unos diseños y unos planos arquitectónicos y además se pone en riesgo a futuro la vida de personas, porque esa plancha está fracturada. ¿No se justifica entonces los 450 millones de pesos que dicen que costó la remodelación? No, más que no se justifique es el tema de que hay unos planos y unos diseños arquitectónicos y en lo público hay unos procedimientos, hay unos rituales frente a la contratación, frente a lo que es la interventoría, y ahí no se cumplieron. O sea, usted no puede construir el edificio de la gobernación y de un momento a otro hacerle otro piso sin haber un diseño o haber unos planos o haber una interventoría que autorice. Se debe buena fe que el arquitecto ha dicho que en los planos nunca se encontró ese pie de amigo. Simplemente, claro, porque está simplemente soportando la plancha que sufrió una fractura y pienso que eso debe ser demolido y la gobernación debe hacer valer las pólizas.